María, mi amor. Sí, sabes, es que María, mis palabras sobrándome mi reino. Ojos azules, hasta la cintura le llega el pelo, estoy en las nubes. Me hizo unas poses que solamente vi por retuve. Ya te probé y me enamoraste, bandida. Qué grosería. Ya te probé, me enamoré, fiel a tu piel, mi bandida. Qué grosería. Ella es tu barrio, fino. Pero por plones ella se vino. Dime, baby, vamos a ser vecinos. Combinar tus panties con el vino. Quiero comerte toda, toda. Sabes, baby, que no quiero boda. Si alguien se entera, que se joda. Porque sé, mi amor, está con él de moda. Ojos azules, hasta la cintura le llega el pelo. Estoy en las nubes. Me hizo unas voces que solamente vi por retuve. Yo te probé, me enamoraste, bandida. Qué grosería. Azules como el pelo hables. Ese culote es triple X. Aunque nos vemos de cuando en vez, fue por mí que olvidaste a tu ex. Y no lo puedo negar, que conmigo en las noches frías temblaban tus piernas en la intimidad. Lo nuestro también es de energía, no es solo sexo, baby, es real. De nuevo con su, con el corazón roto, de roce borracho, pensando en tus fotos. Yo te probé y me enamoraste, bandida. Se me enamoró, mamacita. Qué grosería. Qué buena que sí. Yo te probé, me enamoré, fiel a tu piel, mi bandida. Mi bandida. Qué grosería. Qué groserita. ¿Sabes qué, mi amor? Para no hablarle mucho, se sabe, mi reina, que lo de nosotros es una chimba, ¿sí sabe? Qué rico verla ya, para unos besitos, decirle que me encanta de nuevo. Conso, haciendo musiquita con flow. No es nueva partiendo la pista. Pa' que me van el culo, mami. Maizal, ojo ahí con ese lápiz, mi socio. Dímelo ahora, desde el barrio Antioquia. Ojos azules, hasta la cintura le llega el pelo. Estoy en las nubes. Hizo unas voces que solamente vi por retuve. Yo te probé y me enamoraste.